nuevo. La mami viene sola sin el vista taiko. Quiero una que me cante como Shane Aiko. Una nota cabrona, fumo y quede psycho. Estoy tan alto que la hueco como Michael. Si saben cómo soy, no me den el micro. Tanto dinero me tiene hecho un fashion icon. No quiero enfrentarme con la cuenta de banco, que tengo más millones en la nube de iCloud. Estoy en movimiento. Estoy en movimiento. Estoy en movimiento. Demasiado ocupado, lo siento. Estoy en movimiento. Estoy en movimiento. Estoy en movimiento. Demasiado ocupado, lo siento. En mi país yo soy la voz de la experiencia. Lo hicimos chile y mal le dimos con paciencia. Ando en Miami, estoy haciendo diligencia. Yo doy la clase, el reggaetón es pura ciencia. Tu novia me hace servicio de inteligencia. Con los tintes negros, pero tengo transparencia. Si me encuentro a la poli, yo voy a fingir demencia. Me sigue la modelo, ya mi mamá con una agencia. Y la botella arriba, que yo pago la vuelta. Este año pego 10 en el top 50. Si Rafa caso en los versos soy la tormenta. Mi hermano no es mecánico, pero tiene herramientas. A mi disco le fue bien y eso que ni vi la venta. Lo sé por los ceros en los saldos de la cuenta. Nos mantenemos low key real como 90. No sé manejar, pero me voy a comprar un Tesla. Tengo la calle prendida y no soy vándalo. Y yo tengo un flow desde que era menor. Mami, armemos un escándalo. Que tengo par de molly en el pantalón. Estoy en movimiento. Estoy en movimiento. Estoy en movimiento. Demasiado ocupado, lo siento. Estoy en movimiento. Estoy en movimiento. Estoy en movimiento. Demasiado ocupado, lo siento. La mami viene sola sin el vista taiko. Quiero una que me cante como Shane Aiko. Una nota cabrona, fumo y quede psycho. Estoy tan alto que la hueco como Michael. Si saben cómo soy, no me den el micro. Tanto dinero me tiene hecho un fashion icon. No quiero enfrentarme con la cuenta de banco, que tengo más millones en la nube de iCloud.